Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer. Bienvenidos todos una vez más a Comer y Beber aquí en la 92.0 LP.radio, el lugar del buen yantar donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría, y al que hay que llegar con mucho apetito. Vamos a conocer las noticias más candentes de esta semana, un repertorio interesante. Pasaremos a las curiosidades gastronómicas, donde, claro, se acerca el verano, y las dietas, las siluetas y también los cuentos chinos son protagonistas. Pasaremos a conocer en el Rincón de Baco un gran premio recibido por una bodega valenciana, un milesín de pago de Tarsis. También entraremos hoy en el tema de la cerveza, Fermentando Malta, esa sección importantísima que Comer y Beber desarrolla todas las semanas en lasprovincias.es con su protagonista y coordinador, Martín Mellado Arteche. Pasaremos también, y no lo olviden todos, a ese tapatour en Fastos y Fiestas. Tenemos uno de sus protagonistas, el restaurante Orson. Y si llegamos a la sobremesa, ya veremos cómo vamos de tiempo, discutiremos sobre los vinos rosados. Pues qué les parece si empezamos ya con ese repertorio de noticias. Empezamos con la primera, los malos humos no volverán. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Alguien vio al gran toro sentado fumar pipa de la paz mientras comía? Seguro que no. Pues entonces escuchen la llamada de la sensatez. El 82% de los españoles asegura estar en contra de que se volviese a permitir a fumar en la hostelería. Y además el 78% cree que es un acierto la ley antitabaco. Aprobada por el gobierno socialista, algunas cosas también tienen que hacer bien, en diciembre de 2010, que prohíbe el tabaco en áreas públicas. Estos datos proceden de una encuesta elaborada por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. El resultado demuestra que la sociedad está cada vez más concienciada, de los peligros que el tabaco supone para la salud. Y es que, según ha comentado la vicepresidenta Ana Pastor, la de esta sociedad, en la actualidad los fumadores solo representan entre un 27 y un 29% de la población, un porcentaje inferior al de hace unos años, que se situaba en torno al 35%. El fumar puede ser un placer, pero desde luego siempre reñido con hacerlo a la hora de comer. La cordura ha podido contra una de las malas costumbres del loco y ya pasado siglo XX. Bueno, para los que les guste las hamburguesas y las patatas fritas, tenemos una buena noticia. Se acabó el agitar como posesos los botes de ketchup para extraer las últimas gotas. ¿Quién no ha luchado alguna vez en su vida por extraer a base de enérgicos movimientos los últimos gramos de un bote de ketchup ante un plato de patatas o una hamburguesa? Pues se acabó el problema. Según publica Surprising Science, la ciencia sorprendente, hace unos meses un grupo de científicos del prestigioso Massachusetts Institute of Technology, el MIT, decidió hacer algo un poco más productivo que agitar los envases. Crearon una sustancia marcadamente resbaladiza, llamada Leaky Glide, que cuando se aplica en forma de capa interior de las botellas, hace que los condimentos viscosos como el ketchup salgan al exterior al instante. El equipo científico informa que Leaky Glide está elaborado enteramente a partir de sustancias no tóxicas, aprobadas por la Food and Drug Administration estadounidense, y puede aplicarse fácilmente al interior de botellas de vidrio, plástico y otros materiales. Well, you can hear my hammer. Atención, que les voy a contar algo importante. El pasado 25 de mayo fue el día de la dependencia. Empiezo con D, dependencia del pescado en España. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, el informe Ocean 2012 revela que si la población española solo nos abasteciéramos del pescado de nuestras aguas, a partir del pasado 25 de mayo de este 2012, ya hubiéramos agotado nuestras existencias, pasando a depender del pescado capturado en otros países. La dependencia de pescado mide la autosuficiencia de un Estado de la Unión Europea. Por tanto, el Día de la Dependencia de Pescado es la fecha del calendario correspondiente al día en el que un país europeo ha agotado su propio suministro de pescado. España casi encabeza esta lista y por delante tiene a Portugal, Alemania, Italia y Francia. Y eso que tenemos una gran flota pesquera, pero bueno, todos tenemos que saber que la pesca del palangre y arrastre causan las capturas accidentales. Estas en ocasiones, no se asusten, llegan a devolver al mar entre el 80 y el 90% de lo que capturan las redes, por ser inservibles o no comercializables. Un ejemplo, para capturar un kilo de camarones, se pescan y desperdician hasta 9 kilos de otras especies, incluyendo también flora y otra fauna marina. ¿Les parece grave, no? Llega el momento de conocer esas fantásticas curiosidades gastronómicas que siempre les ofrecemos. Y como llega el tiempo del verano, aunque estemos todavía en primavera, ahí tienen dietas, siluetas y cuentos chinos. La llegada del verano viene acompañada de los calores que obligan a mostrarse ligeros de ropa y lucir las sonrosadas carnes. Este es un hecho cíclico que sitúa en la palestra a una costumbre cada vez más afianzada que se ha convertido en fenómeno social: las dietas. Mostrar las carnes propias es para muchos una necesidad con la que combatir los calores de la canícula, al tiempo que se convierte en un alarde para los cuerpos apolíneos y un tormento para los cuerpos, llamémosle cariñosamente, tumultuosos. Las conocidas como dietas se han convertido en la panacea con la que enfrentar una buena parte de los temores personales más profundos para con nuestros semejantes. Querer, gustar, eliminar, sentimientos de inseguridad, estar en la moda o incluso potenciar los niveles de aceptación social. Es muy cierto que en la antigüedad eso de pasar hambre se daba de cuando en cuando. Guerras, epidemias incontroladas, pérdida de las cosechas por causas naturales. Eso de estar con unos kilos de más estaba muy bien visto. Incluso estar gordito era sinónimo de buena posición, de previsión o incluso de tener buenas reservas para cuando llegara la hambruna. Una suerte de jibas camellunas para las largas travesías de la escasez. Pero también es cierto que la preocupación de los hábitos alimenticios en relación con la salud y la estética nacieron pronto, y tuvimos que esperar hasta entrar bien en la Edad Media cuando un galeno famoso se propuso algo decente. Se llamaba Avicena, era persa y recomendaba el consumo de grandes cantidades de alimentos poco nutritivos para engañar el apetito. Avicena también aconsejaba bañarse antes de las comidas y practicar mucho ejercicio. Solo cometió un error: ingerir purgantes que interrumpieran la digestión. En aquellos tiempos en Occidente la cosa se hizo pasar por lo religioso. La gula se incluyó entre los siete pecados capitales, la glotonería conducía al infierno y la literatura de la época cuenta con varios ejemplos de este castigo moral. Rabelais nos presentó al entrañable gigante Gargantúa, que tenía 18 papadas, y William Shakespeare escribió sobre el glotón y vivales Falstaff. Afortunadamente para algunas cosas llegó el racionalismo de la Edad Moderna, donde la medicina comenzó a separarse de lo religioso y lo moral. Los médicos abordaron la relación entre el peso y la alimentación desde la ciencia y comenzaron relacionando alimentación con las dos variables principales a tener en cuenta: pérdida de peso y gasto energético. Fue el siglo XX, el siglo pasado, cuando surgieron los actuales criterios de belleza. El requisito femenino de estar delgada, así como el desarrollo del comercio y de las actividades vinculadas a todo esto, dio lugar a la proliferación caótica de los regímenes para adelgazar. Aparecieron entonces los antepasados de las dietas actuales: alimentación selectiva o hambruna autoimpuesta. Como ejemplo de la primera, a comienzos del siglo XX surgió la dieta de las algas y las uvas, que hizo furor. Expertos de esos años creían que algas marinas y uvas eran la mejor opción para las personas que querían bajar de peso. La verdad es que no funcionó mucho, los resultados de esta dieta fueron malos y las personas retomaron sus métodos para perder peso, eso sí. Esta fue la madre de la dieta de la piña, la de las manzanas y una larga retahíla. En los años 50, tras la Segunda Guerra Mundial, la historia de las dietas tomó otro rumbo. En esos años fueron introducidas al mercado las primeras píldoras de dieta, promoviéndolas las industrias farmacéuticas con gran profusión de publicidad. Después de un tiempo, se descubrieron sus efectos secundarios, lo que llevó a los dietistas a recomendar volver a los métodos más naturales para bajar de peso, como el ejercicio, comer ligero y comer saludable. La fiebre de la delgadez se impuso en la época de los años 60, fundamentalmente por la enajenación estética de los diseñadores de ropa para mujeres y el trabajo soterrado de los medios de comunicación. En su haber cuentan con miles de señoras y señoritas muertas por los problemas acarreados por esa inanición, lacra que todavía persigue a las sociedades modernas. A las dietas para perder peso se han ido añadiendo los inhibidores del hambre, los sustitutivos de las comidas, los productos light e incluso la cirugía. ¿Cómo hay que estar de mal para meterse en un quirófano por cuestiones estéticas? Y con ello no hablo de quitarse las orejas en soplillo o la funcional fimosis. Las dietas llegan al punto de la obsesión con la idea errónea de que ser delgada significa estar bella. En estos años del tercer milenio ha sido un señor argelino, el doctor Dukan, el que se ha llevado el gato al agua en esto de las dietas. Su método y sus recetarios han recorrido todo el mundo y señal de su éxito es que le han crecido detractores como champiñones. Personas de todas partes del mundo controlan su alimentación, ya sea por razones de salud o estética, y esto último porque se cree que ser delgado pasa a ser sinónimo de belleza. Nada que ver con el argumento real y pragmático. Estar con sobrepeso puede ser el origen de algunas enfermedades y este es el único argumento válido para variar la dieta. Seguro que les ha parecido muy interesante estas opiniones sobre las dietas de verano, pero ahora vamos a hacer un pequeño receso. Vamos a conocer esos consejos publicitarios que tanto necesitamos todos. Sushi, sashimi, pato laqueado y cura, la mejor cocina asiática de Valencia te espera en el restaurante Shintori y de la mano de los mejores cocineros orientales. Disfruta del teppanyaki, la espectacular plancha japonesa. Ven al restaurante Shintori Teppanyaki en Avenida de Francia 55 y saborea la auténtica cocina Asia Fusión. Reserva ya en el 96 381 2882. A todos nos gusta comer bien, y más aún si las recetas son aquellas que preparaba mamá o la abuelita. ¡Cuánto tiempo! Pero esto tiene solución. Las mejores recetas valencianas se cocinan todas en el restaurante Bonaire del Palmar. Arroces melosos y caldosos en paella, allipebre, pescados de temporada. Ven al restaurante Bonaire y disfruta de la esencia pura de la gastronomía valenciana. Reserva ya en el 96-162-0310. Punto Radio Valencia, 92.0 y Punto Radio Gandía, 94.4 FM. Punto Radio. You spurned the love I gave you, darling. I love you all. Seguimos en Comer y Beber aquí en LP.radio en el 92.0 de su dial y ahora vamos a entrar en esa sección tan sugerente, la sección de los vinos, el Rincón de Baco, y tenemos un gran protagonista, las bodegas pago de Tarsis. Por dos motivos. Porque ha sido premiado su Millésim Rosé en uno de los, bueno, yo creo que de los certámenes más prestigiosos del vino del mundo. Y por una segunda cuestión importante, porque este próximo fin de semana tienen una gran celebración en la bodega con su Paseo del Mérito. Damos entonces esa bienvenida a Vicente García y Ana Suria de Pago de Tarsis. Bienvenidos a Comer y Beber. Muchas gracias. Buenas Vicente, tardes. Dinos algo. ¿Te has quedado parado? Pues sinceramente es que si uno come y bebe y lo hace bien ambas cosas, poco más tiene que decir después. Bueno, es cierto que aquí hay veces que uno se queda sin palabras porque lo que tienen que entrar a actuar son otras cuestiones del cuerpo. Pero bien, vamos primero a que nos describáis. Tanto monta tanto en este caso. ¿Qué es lo que ha sucedido en Bruselas con ese Millésim Rosé que ya lleváis hace algún tiempo en danza con él? Es espumoso, se cava. Bueno, yo creo que una de las cosas que podemos decir, si tiene algún interés para los demás, es que Valencia, y concretamente Requena, con su denominación de origen cava, hace unos productos en general que nada tienen que envidiar a cualquier otro producto del mundo, digamos lo del champán francés, que es una pequeña redundancia. Sí, pero cava champán, ¿no? Lo cierto es que nosotros, junto con... es el único vino espumoso de cava, incluso contando un centenar de champanes, que ha recibido el mayor premio que se da en este caso, que es... ¿Cuál es ese premio? ¿Cuál es ese premio? La gran medalla de oro. Ni de plata ni de bronce. No, gran medalla. Y encima grande. Sí, bueno, no lo sabemos el tamaño. Ah, ¿no, no os lo habéis traído en la maleta? No, no, ahora te lo mandan todo por internet, hasta el diploma, ni siquiera ah, te sí. lo... La medalla te la enseñan. Te mandan un diploma por internet y dices, ahora apáñate. No, en un jurado internacional sacar 98 puntos tiene que dar como mínimo todos más de 95. Y eso... Los que hemos participado en estas cosas sabemos que es difícil, pero muy difícil. Y puede suceder, ¿no? Y bueno, pues se ha sucedido y ha sucedido en Requena y a un producto nuestro, 100% de nuestras variedades. Es de Garnacha. Pues... Que suelen hacerse cavas pues de Pinot Noir y parece que, pues bueno, un poco reivindicar también la Garnacha. Sí, porque, sí, sí, sí, sí. Vamos, es el único cava, bueno, el único espumoso rosado premiado es el nuestro, o sea, que premian, nos premian al trabajo nuestro, a las buenas condiciones que hay para hacer cava en Requena y a la variedad. Explícanos, Ana, qué es eso de un Millésim, para los que no tenemos mucha idea del mundo del espumoso. El Millésim es viene de terminología francesa, como casi todo en la cultura del vino, y los franceses tienen las cosechas son muy variables de una a otra, entonces los vinos no los hacen generalmente de una sola cosecha, sino que lo hacen de varias cosechas, se dejan vino de un año para otro para uniformizar, ¿no? Entonces, un año que es excepcionalmente bueno, hacen el Millésim, es decir, solo lo hacen de las añadas excepcionalmente buenas y son de una sola añada, y ese es el concepto de Millésim, que suele coincidir también con las 1000 horas de sol, porque ellos lo que normalmente les condicionan las malas cosechas es la falta de sol, y un poco pues unen los dos conceptos, y nosotros hicimos le pusimos Millésim. Y tampoco hacemos todas las cosechas. Ahora está coincidiendo que estamos haciendo años impares. En el blanco, en el Millésim blanco, hicimos 2005, 2007 y ahora 2009. Y en el rosado salió después y hemos hecho 2007 y 2009. Tampoco hacemos todas las cosechas de Millésim. Siempre son años que pensamos que el producto es excepcional. Vicente, no quiero que me cuentes el secreto de vuestros productos, de vuestros espumosos, pero sí que es cierto que en los últimos años lo que es la bodega Pago de Tarsis ha adquirido gran renombre gracias a los buenos productos que se han ofrecido al mercado, ¿no? ¿Dónde está la clave? Pues yo creo que la clave la conoce todo el mundo, la clave está en el trabajo, fundamentalmente en el trabajo, y bueno, y no ser, a veces no ser un melón, como decimos en mi pueblo. Pero lo cierto es que lo que más interés creo que tiene o debe de tener es que yo deseo y espero alguna vez que nos sintamos los valencianos, españoles en general, con nuestros productos y nuestra calidad también, como se sienten los franceses desde hace como mínimo de la Revolución Francesa, que se ha dado ciento y pico de años. Sí, sí. Vicente, yo en ese sentido, y como siempre pues no está muy bien visto el hablar muy bien de uno mismo, sí que voy a hablar un poco solamente, ¿eh? Voy a ser muy breve, voy a decir una frase, pero Vicente García, de las bodegas Pado de Tarsis, para aquel que no conozca como personaje dentro del mundo vitivinícola, es la persona que introdujo y desarrolló, es el pionero de los cavas en la Comunidad Valenciana, y además llevando la responsabilidad de muchas producciones de cava en lo que es la denominación de origen cava ya en tierras catalanas. Su formación es francesa y bueno, aquí aplicó, yo creo que de manera bastante acertada, todos sus conocimientos. También es cierto, que Vicente, otra de las cualidades es que ha sabido rodearse de grandes profesionales, como es el caso de Ana, por otras circunstancias, pero que también le rodea, ¿eh? Y que también han sido los artífices de, ya no solamente de este éxito del que hablamos hoy, de este milesimeros, ¿eh?, que invitamos a todo el mundo bueno, que vayan a catarlo en cuanto se pueda. Está a la venta, yo creo que en los principales comercios relacionados con el mundo vitivinícola, y que vuelven un gran producto valenciano. Cambiamos de tercio sin salirnos de la plaza, Vicente. Cuéntanos qué es eso del Paseo del Mérito. Bueno, pues el Paseo del Mérito, yo he querido comentarlo con los compañeros antes. En realidad, hace muchos años que todos vemos en televisión, porque hoy la cultura no nos viene dada por la literatura, sino por la televisión, sea buena, mala o regular. Entonces, todos conocemos cuando ponen las manos los artistas, generalmente artistas, no los literatos, sino los que interpretan la literatura en el cine, etcétera. Muy bien, sí, así es. Y bueno, pues tiene algo de interesante desde el punto de vista de información más que de formación. Entonces, que sea el mérito a la fama y no al prestigio, pues siempre nos ha parecido que no era lo más justo. Entonces decidimos hacer un paseo, puesto que tenemos espacio, pues hacer un paseo que fuera el Paseo del Mérito. Para personajes destacados. Que hay cientos, decenas, miles de personas que merecerían estar en estos lugares, no solo en el Paseo del Mérito de Pago de Tarsis, sino que debería de haber muchos paseos en el mundo que tuviesen la bondad y a veces el valor de ponerlos, aunque la gente, mucha gente no los conozca, pero que vale la pena que en algún momento uno pase delante de una placa y vea quién es Santiago Grisolía. Sí, que fue el que él come todos los días en una terraza y pasan miles de personas que no le conocen. Y si fuese, no sé, pero cualquier personaje de estos que salen diariamente en televisión serían conocidos. Y bueno, pues un poco en atención a esas personas merecedoras de, por tener muchos méritos, nosotros hemos hecho este paseo. Muy bien, en concreto este próximo sábado, coincide con la celebración del 10º aniversario de la bodega, se van a entregar estos reconocimientos en el Paseo del Mérito, en concreto tres distinciones a doña María Pilar Mateo Herrero, a Celia Sánchez Ramos Roda y a José Mir Pallardo, todos relacionados del mundo de la medicina, y bueno, este último por los trasplantes hepáticos, la segunda, Celia Sánchez Ramos, por las cuestiones de la visión, ¿no? Óptica y optometría. Sí. Y luego doña Pilar Mateo, en concreto, por aquí pone inventora de la tecnología de microencapsulación biopolimérica. Sí, bueno, es valenciana y, bueno, para nosotros es una eminencia. Ha encontrado un método que lo que hace es que libera a los insecticidas poco a poco, aplicándolos en las pinturas de las casas, entonces se evita que el transmisor de la enfermedad de la malaria, del chagas y todo eso transmita es la enfermedad. Porque, y el dengue. Sí, y el dengue. Sí, todas esas enfermedades que se transmiten por insectos, y primero los insectos no van directamente a las personas, generalmente están en las paredes, y entonces con la pintura esta lo que hace es que mata a los insectos antes de que contaminen, que infecten a las personas. Y bueno, es una persona excepcional, vamos. Ya lo creo. Pues bien, daremos eco en Comer y Beber de este acto, que bueno, no es gastronómico ciertamente, pero sí que engloba una acción desde el mundo de la gastronomía. Ahora, con vuestro permiso, vamos a ponernos a fermentar malta. Vamos a hablar de cerveza. Bien, como todos ustedes saben, y si no saben se lo cuento ahora, en Comer y Beber tenemos un apartado interesantísimo dedicado a ese mundo de la cerveza. Se llama Fermentando Malta. Tecleen en Google Comer y Beber y, bueno, nos encontrarán, verán todas nuestras secciones y en concreto esta que coordina un gran aficionado a la cerveza y además productor de cerveza artesana. Tiene muchas cosas que contarnos. Martín Mellado Arteche, bienvenido. Hola, Chema, ¿qué tal? Bien, pues hoy lo que queremos hablar es de ese apartado de fermentar malta y lo primero sería introducirnos cómo te llega ese amor creativo, en este caso, por la cerveza. Aparte de que esté muy buena, muchas gracias. Bueno, primero porque está muy buena y por degustarla mucho, ¿no? Pues la verdad es que hace un tiempo pues empecé a cambiar los hábitos de cerveza, dejar de tomar un poco la cerveza industrial típica y tomar más, invertir más, menos cantidad y más calidad en otro tipo de cervezas. Sabía que en el extranjero se hacía mucha cerveza casera y empecé a buscar pues por internet, que es quizá la segunda entrada de cultura hoy en día, o si no la primera. Hoy por hoy, sí. Y pues empecé a ver que había posibilidades de poder comprarte todo el cacharreo que hace falta para poder en casa hacer cerveza, ¿no? Antes de aventurarme, pues consulté con gente, compañeros que sí que hacían. Y como luego realmente he comprobado, pues es muy fácil hacer una buena cerveza en casa. No trae un gran coste ni una gran dificultad y pues en eso estoy, ¿no? Asistimos en estos días, en estos tiempos, a una eclosión sin parangón de lo que es la producción de cervezas artesanas en todo el territorio nacional. Y yo supongo que un poco eso es herencia de lo que ya venía haciéndose hace ya algunos años en Europa. Y bueno, todo este interés por la cerveza, por la creatividad en este campo, digamos que se lo está poniendo incluso más difícil si cabe al mundo del vino. Al mundo del vino me refiero porque en el mundo del vino sí que teníamos, y seguimos teniendo, y cada vez mejor, toda esa variedad de matices que nos pueden dar las diversas combinaciones, las variedades vitivinícolas. Y ahora un poco con la cerveza lo que se pretende también es adentrarse en esa cultura, adentrarse en el mundo de tener una cerveza como un producto vivo, al igual que sucede con el vino, porque no nos equivoquemos, y en eso creo que me lo corroborarás, ¿no? Todas estas cervezas industriales, que están también muy bien, pero son pasteurizadas y no tienen ninguna evolución, cosa que no sucede en las artesanas, sí, ¿no? Sí, sí, efectivamente es así. Una de las grandes diferencias entre la cerveza artesanal o la industrial viene por el hecho de que se pasteuriza la industrial, entonces el día que sale de producción el sabor y el aroma es el mismo que pasado un tiempo, ¿no? Frente a eso la artesanal se basa en tener sobre todo ingredientes naturales, sin aditivos generalmente, la mayoría, y que siguen evolucionando, siguen fermentando en botella, siempre una última fermentación, con lo cual no se filtra, no se pasteuriza y van con una evolución pues hacia, al principio hacia mejor calidad y pues a partir del año es cuando puede empezar a bajar un poco, sobre todo si no se ha tenido en buenas condiciones, ¿no? Bueno, de todos modos no creo que porque seamos o queramos estar en ese puesto militante ahora de las cervezas artesanas vayamos a descuidar en Fermentando Malta toda la producción tradicional de cervezas que se ha hecho no solamente en España sino allende nuestras fronteras, ¿no? No, no va a ser así, yo, ¿no? No, no, por supuesto. Yo creo que el objetivo que nos planteamos cuando hablaste conmigo pues de esta sección es cubrir un poco todos los aspectos de la cerveza, de este pan líquido, llevar a conocer qué eventos hay, qué productores hay, productores industriales, conocerlos y artesanales, lugares donde poder adquirir buena cerveza o tomar una buena cerveza, casas que hacen su propia cerveza, cubrir un poquito todos los aspectos que pueden llevarnos a evolucionar en la cultura de la cerveza, que sí que falta mucho en España, ¿no? Es decir, a mí me da pena cuando vas a un restaurante y te saca la carta de vinos con muchos vinos y muy buenos vinos y dices, ¿y cerveza? Y dices, sí, la normal, solo tengo una. Y dices, pues qué pena, ¿no? A mí me gustaría tener una carta, no tan grande quizá, porque los matices quizá no sean todavía tan complejos y tan variados, pero sí una buena carta de cervezas que cuando lo encuentras en algún sitio dices, qué alegría poder seleccionar y poder comer con la cerveza que más se te ajuste a la comida y no siempre es la misma cerveza, ¿no? Vamos a permitirnos, antes de pasar a otra sección, una breve licencia publicitaria. De todas las últimas cervezas, las que últimamente has podido catar, de las artesanas, ¿cuál te ha llamado más la atención? Coméntanosla, porque esta información le servirá a nuestros oyentes para poder probar algo especial. Permíteme que te dé tres, ¿vale? Vale, vamos a decir tres. Vamos a hacer tres. Una es una lager en Valencia, que es difícil hacer aquí una lager. Una buena lager es VLC, que hace Vicente Sorlí con la botella de cerveza. Creo que estuvo aquí en un programa previo. Sí, sí, sí. Recomendable. La venden ellos y, bueno, la han encargado ellos. La boutique de la cerveza. La boutique de la cerveza, la tienda, sí. Vale. Hay otra que está llevándose mucho reconocimiento internacional, que es la Socarrada de Sátiva, que se basa en añadirle el romero y miel de romero. Es un sabor muy característico, muy diferenciador de lo que suele haber en cerveza. Y luego, yo diría que para cada uno de los que elaboramos cerveza, nuestra cerveza siempre es la mejor. Bueno, pues ya tenemos ahí esas tres cervezas. Y nada, Martín, podéis encontrarlo en Fermentando Malta con todos sus artículos, sus análisis cerveceros y con otro tipo de contenidos relacionados con el mundo de la cerveza. Recordadlo, Fermentando Malta, dentro de Comer y Beber en lasprovincias.es y, por supuesto, también aquí en lp.radio. No te vayas, Martín, vamos a seguir con más cosas y ahora damos tiempo a la música y a la publicidad. Punto Radio Palencia y Gandía. Seguimos en Comer y Beber en lp.radio. ¿Qué les parece el maravilloso Earl Scruggs, que falleció este año? Es un virtuoso del banjo. Vamos a dejarlo que suene. Bien, y ya llega el tiempo de estos fastos y fiestas. Seguimos con el certamen Tapatour organizado por lp.radio y lasprovincias.es. Ya saben, por 2,50 € tenemos un elenco de los mejores establecimientos de Valencia donde les ofertarán una serie de tapas acompañadas bien de la cerveza Amstel, de la caña Amstel, y de los vinos de las bodegas La Viña, icono, los monovarietales. Y en este caso, hoy tenemos un protagonista de esta ruta de la tapa valenciana, el restaurante Orson. Nos acompaña en estos momentos Santiago, el chef de este restaurante. Bienvenido al programa. Hola, Chema, buenas tardes. Bien, queremos primero que nos expreses, que nos cuentes cuál es vuestra experiencia desde el restaurante Orson con lo que es el mundo de la tapa, porque yo creo que llevabais ya algún tiempo introducidos. Cuando digo la tapa, digo el pincho, el montadito, todas estas variantes que pueden hacer de este mundo. Claro, sí, nosotros desde hace más de 15 años llevamos elaborando tapas y ahora las tendencias de ahora también te empujan a adaptarte al pincho, que nos viene de otras zonas, ¿no? Como el País Vasco, que son unos expertos y lo hacen maravillosamente, y nosotros nos estamos ahora copiando un poco, entre comillas, y aprendiendo a disfrutar un poquito de esos pequeños bocaditos, ¿no? Acompañados con un buen vino o una buena cerveza. Y a partir de ahí estamos desarrollando esto y gracias a circuitos como el Tapatour y tal, la gente también lo está empezando a apreciar. Sí, porque aquí quería yo preguntarte, y ahí ya te hablo como empresario hostelero. ¿Crees tú que es antes el huevo o la gallina? ¿Crees que el público, el comensal hoy, llega al establecimiento hostelero en demanda de una tapa y un pincho porque puede, debido a la crisis, adecuarlo mejor a su bolsillo? ¿O porque realmente están cambiando un poco las formas y estamos ya admitiendo esa tradición que en el norte se llamaba pincho y que en el sur se llamaba tapa y que el centro, pues quitando Madrid, pues no tenía nombre? ¿Crees tú que puede ser por una cosa o por la otra? Yo pienso que lo de la crisis lo vamos a dejar un poco aparte, ¿no? El pincho está siendo introducido de una manera muy consciente como mejora en la gastronomía valenciana. Aquí la crisis lo que está llevando al público en general es más al bocadillo que al pincho. El pincho está siendo... Lo que pasa es que, claro, también paralelamente se puede asemejar, ¿no? Porque, claro, por cuatro pinchos también cenas, ¿no? Sí, pero como que es más variado, como que estás haciendo cosas diferentes. Claro, más variado, ¿no? Con más calidad, pero nosotros hemos estado sumidos en la tradición del bocadillo sin menospreciar. Yo he hecho muchos bocadillos durante mucho tiempo y me siento muy orgulloso también, pero hay que evolucionar y hay que ir a otras cosas. Y pienso que, por lo que tú decías, Chema, la tapa y el pincho no nos está llegando por la crisis, sino por una evolución natural nuestra hacia lo que realmente se cae por su propio peso, ¿no? que tenemos que ir mejorando y ampliando los servicios gastronómicos, y los locales también tenemos que dar otro tipo de servicio, que no un cliente que entra por la puerta no tiene por qué quedarse a toda la noche contigo, puedes darle un pincho, una tapa y se puede ir al local de al lado o a otro barrio a seguir degustando otro vino, otra tapa y otro pincho. Y con eso también hay que contar, y pienso que es una evolución más que una consecuencia de la crisis. Oye, fantástico, Santiago, me ha gustado mucho ese análisis. Ahora cuéntanos lo que en ese restaurante Orson, frente al mercado Abastos de Valencia, estás ofreciendo para esta etapa tour. Cuéntanos algunas de las delicatessen que haces con respecto a esta gastronomía vertical, que llamo yo, porque muchas veces se toma de pie y recolzado una barra, sí, ¿no? Vertical, gastronomía vertical. Eso está muy bien. Pues bueno, yo me voy a remitir a, y además me lleva una grata sorpresa, con un pincho que es el pincho estrella, que es muy básico, es un clásico de Valencia, además, que yo recuerdo hace muchos años, cuando yo era adolescente y empecé a trabajar la hostelería, que me cogió un señor mayor y me dijo, ven, que te voy a enseñar lo que es un buen almuerzo. Y me llevó a un bar, Casa Cesario, concretamente. Casa Cesario, sí. Y nos frió unas sardinas de bota con unos huevos fritos y unos pimientos. Y con un vaso de vino de palmo. Y eso, para almorzar, pues me quedó huella, ¿no? Y bueno, hablando con unos amigos, hicimos una comida, a ver qué pincho te tomarías tú o qué te apetecería a ti cuando vas a una barra y te pides una cerveza o un buen vino, ¿qué te apetece para acompañar, no? Y cada uno empezó a decir una cosa, y al final la conjunción de todo eso fue un poco lo que llevó el pincho este que hacemos con un huevito de codorniz, media sardina de bota y un pimiento asado. Y eso está funcionando de categoría, y está siendo un poco como que hemos dado con la magdalena de Proust de Valencia, vamos. Pues sí. Estoy sintiendo a gente que de repente me viene y me dice, oye, qué buena idea esto, cuánto tiempo sin haber probado esto, me recuerda a cuando mi padre me llevaba por ahí de bares, y se emocionan incluso, y eso me parece maravilloso, ¿no? Y bueno, estoy muy contento, porque dentro de la sencillez que tiene, no sé, hemos acertado ahí en... Sí, tocar sabor, la fibra de... Sabor efectivo, contundente y con recuerdos, que eso también, claro, tiene mucho valor, ¿eh? La añoranza. Fantástico. Pues bien, fantástico. Ya sabemos que tenemos un buen referente, un lugar donde iniciar esta ruta de la tapa, en el restaurante Orson, justo enfrente del mercado de Abastos. Santiago, gracias por estar con nosotros. No te vayas, porque vamos a seguir ahora con cosas muy interesantes, ¿eh? Nada, o sea que, mucho gusto. No me digas. Ahí os esperamos a todos. Bien, pues damos un momentito a la publicidad, si os parece bien, muy cortito, y seguimos porque vamos a hablar en la sobremesa sobre los vinos rosados. ¿Por qué disfrutar de tus programas favoritos sin la nitidez y la calidad que se merecen? Llévate con el diario Las Provincias una televisión de 32 pulgadas con la tecnología Direct LED y TDT HD por tan solo 259,90 euros. Más color, mejor contraste, menor consumo. Domingo 3, Cartilla, solo con Las Provincias. Punto Radio Palencia y Gandía. Bien, seguimos en Comer y Beber, en LP.radio. Pasamos a esa maravillosa sobremesa en la que, bueno, tenemos a todos nuestros invitados: Vicente García, Ana Suria, Martín Mellado y Santiago de Restaurante Orson. Vamos a hablar sobre los vinos rosados, pero antes de eso vamos a conocer quiénes son los premiados esta semana del sorteo Tapatour. Bien, llega el momento, dentro de Comer y Beber, de conocer quiénes han sido esos ganadores de los lotes de vinos Icono y Amstel, que ya saben que todas estas semanas en las que se celebra el Tapatour Valencia estamos sorteando. Y ya tenemos al otro lado al primero de los ganadores de esta semana, Raquel. Raquel Marzo, hola. Hola, hola. Bienvenida a Comer y Beber. Bueno, has tenido la suerte, la fortuna, de hacer el circuito Tapatour de tapas por la ciudad de Valencia, y segunda, de que te tocara alguno de los premios, ¿no? Sí. Sí, sí, la ruta me gusta mucho, la verdad es que es una alternativa para mí. Sí, y no, muy bien, muy bien. ¿Y en qué, claro, hemos repetido? ¿En qué locales estuviste? Pues bueno, están varios, pero sobre todo así donde he repetido ha sido en el Mercado de Colón, Manglano para Tomar, que es como una charcutería que hay en la planta baja de Mercado Colón, que es muy chula. Y la verdad es que las tapas eran de muy buena calidad y la verdad es que repetimos, porque hicimos el jueves pasado y luego este jueves también. Bueno, ¿y qué opinas de este cambio que ha habido, esta moda que se ha iniciado ahora de que casi todos los restaurantes de Valencia están ofreciendo, pues si no son tapas, es algo parecido a ello? ¿Te gusta más esta forma más liviana de comer, de cenar, de compartir con los amigos? Hombre, yo creo que sí, que en Valencia además es necesario, porque ahora mismo que estamos en crisis, que pues para salir ahora con los amigos, pues no te puedes permitir el lujo de irte a un restaurante caro. Claro. Pero la alternativa de una tapa por 2,5 euros y un vasito de vino, que a lo mejor con 2-3 tapas ya has cenado, es una buena alternativa para la crisis, yo creo. Bien, pues creo, Raquel, que tienes razón. Y desde aquí, desde Comer y Beber, celebramos que te haya tocado ese lote de productos. Icono, en este caso, son, bueno, diversas botellas de vino, todas ellas monovarietales, de Bodegas La Viña, y que están a tu disposición aquí en las provincias. Te enviaremos por correo electrónico la dirección exacta para que puedas pasar a recogerlo. Gracias, Raquel. Hasta pronto. Y bien, seguimos de nuevo con este Tapatour Valencia. Ya saben que son una treintena de locales en toda la ciudad y que ponen a su disposición esas tapas seleccionadas al precio de 2,5 euros, incluyendo la bebida. En este caso, la cerveza Amstel o los vinos Icono. Un chato de vinos Icono, ya saben que son monovarietales. Bueno, tiene un eslogan principal, este tipo de vinos Icono es para los iconocedores, que llaman ellos, y el objetivo principal es que mediante estos vinos monovarietales se puedan conocer las particularidades exactas de los vinos, su aroma, su sabor. Y vamos a pasar ya a la segunda llamada, al segundo ganador. Hola, Juan, Juan Aragonés. Bien, pues nada, le llamamos de Punto Radio porque, bueno, ha sido premiado con uno de los lotes de cervezas Amstel o vinos Icono después de que subiera esa foto del Tapatour al microsite lasprovincias.es. ¿Qué tal fue la ruta de Tapatour? Hombre, pues muchas gracias. Y pues genial. Estuvimos ahí comiendo unas ostras en la hostelería del Mercado Colón, en Martín y Mari. Sí. Y la verdad que encantado. Fui con gente que aprecia mucho el tema y luego salió encantado porque en este caso a Luis nos explicó bastante de la procedencia de las ostras. Sí. Y la exquisitez de su elección y la verdad que encantado. O sea, quiere decir que las tapas que está ofreciendo Martín y Mari ofrece entre una de ellas son ostras. ¿Y qué procedencia son? ¿Son españolas, francesas? Bueno, pues habló bastante y la verdad que la probamos y quedamos sorprendidos de la Cuvée Prestige. Cuvée Prestige. Es una selección que hacen un Label Rouge. Es una selección de lo mejorcito de allí y la verdad que hace honor y ellos aparte de esta pues tienen una exclusividad que solo había en París y han recopilado una gran selección que la ofrecen aquí en Valencia. Bueno, fantástico por la hostelería Martín y Mari. Bien, Juan, ya sabes que tienes ese lote de los productos patrocinadores a tu disposición aquí en las provincias. Te enviaremos por correo electrónico la dirección exacta para que pases a recogerlos. Y ya sabes, sigue en la ruta Tapatour probando esas maravillosas tapitas que desde lasprovincias.es y Punto Radio hemos preparado para todos los valencianos. Hasta pronto, Juan. Venga, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Y bueno, ya sabéis todos vosotros, acercaros a la ruta Tapatour, hacer las fotos pertinentes, subirlas al microsite. Es muy sencillo, teclear en Google Tapatour, saldrá enseguida el Tapatour Valencia, o también a través de Comer y Beber de lasprovincias.es encontraréis enseguida el lugar donde subir esas fotos de esas maravillosas tapas que habéis degustado. Y bien, llega el momento de pasar a otras cosas. Bien, pues ya hemos conocido los ganadores y ahora vamos a pasar a conocer lo que opinan nuestros invitados hoy sobre esos vinos rosados. Empezaremos por Martín, que a lo mejor es el que menos nos puede hablar de vinos, pero sí que le podemos preguntar, ¿tinto o rosado? Tinto, tinto. Tinto siempre. ¿Tienes algún prejuicio? A mí el rosado me da ni chicha ni limonada. No, nunca me... ¿Te parece una cosa así un poco...? Sí, queda que ni a medio camino entre el blanco y el tinto y no, no. ¿No te convence? No me convence. Si tengo que tomar vino, si tengo que hacerlo, será siempre tinto. O sea, a mí la verdad es que últimamente, en estos últimos años, la verdad es que los rosados me apetecen mucho. Vicente, ¿tú qué opinas como productor vitivinícola? Pues, a ver, yo no... La opinión de uno que ha elaborado muchos rosados y ya es un viejo conocedor y bebedor de vinos en general, la verdad es que lo que menos me sorprende es lo que ha dicho Martín. Es decir, es que hay mucha gente... Incluso algunos expertos que dicen que el rosado no es ni vino, que es blanco o tinto, pero es rosado. Y la verdad es que yo creo que es un gran error. Los que elaboramos, el rosado se elabora de uva tinta y en las mismas características que sean de los blancos. Son más aromáticos en general y son para disfrutar muchísimo del beber, ya no del degustar, sino del de beber. Y por otra parte, tienen algunos componentes que no los tienen otros vinos y sobre todo las características aromáticas y a veces cromáticas son extraordinarias. España ha dejado de tomar algunos vinos en ese sentido. Fue posiblemente pionera en España la región de Navarra, todo lo que es un amplio espectro de Navarra con los vinos rosados. Se han hecho muchos millones, se vende mucho vino. Por ejemplo, Estados Unidos bebe más rosado. Digo Estados Unidos. Inglaterra solo bebe más rosado que España. Y Inglaterra, que parece que allí no habían de saber de esas cosas. Sí. Y la verdad es que yo creo que hay un presente y sobre todo un futuro. Ha tenido muy mala, o mejor dicho, no ha tenido, desde el punto de vista del marketing, ninguna repercusión. España, por desgracia, no hemos sabido vender, si no estaríamos por encima de Estados Unidos, porque nuestra producción es grande. Y fijaros una cosa, Requena, la zona de Utiel-Requena, que elabora bastantes rosados, a lo mejor el 80% se venden a Francia de rosados, pero se venden en camiones. Ya. Yeah. Cientos de miles de litros se venden. Y se los suben allí para... No, hacer a ver, sus, luego no los venden. Y luego algunos igual ocupas. Vienen aquí, aún los venden. Aún no los vuelven a vender. Aún los vende, ¿no? Carrefour, luego un precio ajustado a veces. Claro, claro. Pero esa es una parte de una... Santiago, realidad. Tú como hostelero, ¿qué opinión te da el rosado? ¿Qué tendencias has visto en estos últimos años? Pues el rosado, no sé, está... Con perdón, se ha visto un poco desprestigiado, ¿no? Un poco... No sé, yo creo que también la influencia de los vinos estos italianos, los Lambruscos y compañía, y la gente buscaba en el rosado un poco lo del Lambrusco, ¿no? Cuando la juventud y eso y tal. Y en este sentido me quedo muy abierto para probar el milésime ese, porque pienso que me va a sorprender. Es extraordinario, sí. Y cuando has dicho Lambrusco, se me ha erizado el vello. Sí, por eso, ¿no? Por eso parece pero ser como un lobo. El rosado como que perdió un poco de ímpetu y tal, y como que siempre se ha tenido como el vino más segundón, ¿no? Para el que no le gusta el vino, ¿no? Lo que se solía decir. Yeah. Ana, háblanos con un poco de sentido. Acaba él de decir una palabra, no la he dicho yo, que ha sido Lambrusco. Y háblanos de esa comparativa, a lo mejor, de ese desconocimiento, ignorancia, quizá, que a lo mejor hemos tenido los consumidores de vino a la hora de estar enjugazados con un vino de tercera, cuando tenemos aquí vinos similares que no, están dando bueno, mucha más calidad. Mucha más calidad. Bueno, la verdad es que el Lambrusco ha tenido la capacidad de ser un poco el enganche a los vinos de la juventud, porque ha sido un vino muy económico, primero. Claro, segundo, es un vino que no se puede pasar de la Coca-Cola a un Gran Reserva. Tendremos que pasar por un vino suave, un vino dulce y un vino con carbónico. Sí, un puente. Es un puente. Lo que pasa que es lo de siempre, que cuando se da cosas muy baratas, pues al final luego la calidad es muy mala, pero ni siquiera, o sea, no creo que ni que todos los lambruscos sean malos y tengan mala calidad. Lo que pasa que lo que nos ha llegado aquí a ese precio tan, tan, tan económico, pues han sido productos de baja calidad. Y luego, pues a pesar de todo, también el rosado, podríamos empezar por el lambrusco como puente entre la Coca-Cola y el mundo del vino. Luego habría que pasar a los rosados de aquí, que tienen muchísima más calidad. Lo que pasa que es eso, que la hostelería y los que no entienden ya no están nada encantados con el vino rosado, pues creo que es complicado cambiar eso, aunque yo creo que hay que hacer el esfuerzo, porque hay vinos. Haremos ese esfuerzo, Ana. Intentaremos probar esos rosados españoles en términos generales y aprenderemos a disfrutar con ellos. Ana, Vicente, Martín y Santiago, gracias por estar esta tarde aquí en Comer y Beber. Y ustedes, gargantúas y pantalones, llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de Comer y Beber, nos encontrarán en la red tecleando Comer y Beber y bajándose el podcast de iTunes. Hasta pronto, amigos. Punto Radio Valencia y Gandía.